Nada casual ni fortuita es la situación de culminación del bochismo como una estafa con su inevitable y previsible desenlace, como se palpa y comprueba, de bancarrota y fracaso, sin dejar resueltos los problemas fundamentales de la nación, de la sociedad ni del pueblo, sino sumido totalmente en el desconcierto y en medio de un proceso de descalabro, de enseñoramiento, de un proceso de empobrecimiento y de miseria crecientes, resultado directo de que el bochismo, reafirmando su espuria naturaleza oprobiosa de basura, sirviente del imperialismo y su plataforma de subyugación de países y pueblos, con la imposición de su neoliberalismo globalizado y clericalizado, al que el bochismo y su pálido pelegato bochista nos amarró, imponiéndoselo al país, al pueblo, a la sociedad, sobre todo a partir del 1996, con su ascenso al poder, con el agente de la CIA y el imperialismo yanqui, Leonel Antonio Reina, del que el gángster murmullo Dañino Medina hacía de su escudero desde el primer momento. La inconsistencia teórica y política del leproso moral Juan Bosch, que siempre fue y actuó desempeñándose como espía pagado de la CIA, como mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, solo ha favorecido el auspiciamiento y protección de todo tipo de aventureros de la politiquería, sirvientes incondicionales del imperialismo yanqui y de sus monopolios del capital financiero internacional, pues el pálido pelegato bochista no es otra cosa que un antro de leprosos morales, como espías del imperialismo y sirvientes aviesos de la oligarquía criolla. Y el pálido pelegato bochista fue la maravilla creacionista del leproso moral por inescrupuloso espía pagado Juan Bo, como por vil mercenario politiquero, servidor a sueldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y cada vez que ha ocupado el poder del Estado y ha dirigido los destinos nacionales, solo ha sabido causar el desaliento y dejar como legado, en un nivel cada vez más hondo, la desmoralización y el desaliento en la población y o en todo el país. Habiendo entrado el gángster murmullo, el Dañino Medina, a su último año de dirigir el poder del Estado, como si este fuera una pulpería de barrio, los datos que reflejan la realidad de los hechos hablan con un elocuente e inconfundible lenguaje que dice que su llamada fórmula mágica para la solución de los problemas económicos, políticos, sociales, de educación, de salud, de trabajo, de justicia, es un purgante peor que la enfermedad. Su engaño demagógico del crecimiento económico como solución de los males nacionales, sociales y populares no es más que una estafa y un suplicio como el castigo de Sísifo, según la mitología griega. Sísifo fue un prototipo de rufián al que, por sus acciones criminales, ambición desmedida y su condición de mentiroso, impenitente y estafador de los demás, los dioses del Olimpo lo condenaron a subir una pesada piedra por una empinada montaña, y la piedra, cuando ya alcanzaba la cima, automáticamente se deslizaba por la pendiente y volvía al fondo de la empinada montaña. Se ha demostrado que el crecimiento es un engaño, del que solo ganan los ricos, en tanto los pobres se hacen más y más pobres, por más que se esfuercen en trabajar y en ahorrar. Que se haya dicho que el gángster murmullo, como buen bochista, ha hecho una revolución educativa que ha creado interminables e incalculables edificaciones escolares, y sin embargo, en todos los ámbitos del país, las protestas y reclamos por el mal estado de los planteles escolares son cada vez mayores y siempre son justos. Otro tanto con los servicios de salud, de pensiones, de atención hospitalaria, las condiciones físicas de salubridad no pueden encontrarse más diezmadas. El dengue arropa y afecta al país y a toda la población que vive un estado de sálvese el que pueda. el transporte público y el servicio de pasajeros es extremadamente malo y sobre todo es demasiado costoso y caro. Las calles no sirven tanto en la capital como en los municipios, provincias y parajes. Y en medio de una creciente indignación que se torna cada vez de mayor peligrosidad, la gente común y corriente se desahoga y se pregunta: ¿y dónde está el crecimiento económico de que tanto se jactan los pálido pelegato bochistas y el bochismo? Crecimiento que es agitado y sigue proclamándose la panacea y elixir para la solución de los problemas, comprobándose que con los continuos crecimientos de que se ufanan los pálido pelegato bochistas del gobierno del gángster murmullo Dañino Medina, como por igual lo hicieron el capo di tutti capi y a la vez bochista Leonel Antonio Reina, o el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad y genocida lacayo redomado del imperialismo y adalid de la corrupción Rafael Hipólito Mejía, que también es bochista, como lo era Ogui Pie, alias Peña Gómez, como lo es Miguel Vargas Maldonado, como son todos los de la jauría del perro de viejo cuño, de este gángster y desalmado inescrupuloso, lo mismo que los de las manadas de canes, perros de mierda, del antro de proxenetas y alcahuetes del PRM, facción de Luis Guaidó Abinader, que al igual que las sabandijas y alimañas reformistas han hecho del crecimiento económico su bandera de engaño, como de encubrimiento de su incorregible corrupción, como de los privilegios que aupan y propician. Y así, de tanto usar esa estratagema engañosa, ha resultado que ha perdido su poder de encantamiento, y empeñándose en descubrir la verdad, se ha terminado poniendo al desnudo el secreto del engaño. Esto es, ¿en qué consiste el engaño del crecimiento? Poniéndose en claro que todo consiste en el endeudamiento a diestra y siniestra del país y del pueblo, de cuyas famélicas espaldas y cuerpos es que los embaucadores de los partidos del sistema esperan sacar los millones y millones a pagar durante años y años por la deuda externa, que en nuestro caso es la pesada piedra de Sísifo, que por más que el pueblo pague y pague, siempre estará teniendo enfrente una deuda externa más y más grande. Las informaciones que ofrecen los sectores de estudios de la situación económica dan cuenta de que del 2000 a la fecha actual, la deuda externa, o más bien pública, porque en conjunto es la deuda del Estado, 75% la externa, 25% la deuda interna del Estado y sus organismos autónomos, como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que emiten bonos soberanos, que son una forma particular de tomar préstamos a diestra y siniestra sin contador, esto es, sin ningún tipo de control, teniendo dicha deuda un monto de casi 48 mil millones de dólares actualmente, de casi 4 mil millones de dólares que era en el 2000. Habiéndola el heredero del leproso moral y leproso moral a la vez, Leonel Antonio Reina, ha aumentado en casi un 25% en sus 4 años primeros de azaroso desgobierno del 1996 al 2000. Y esto porque se entretuvieron haciendo piñatas de robos y desfalcos al Estado con los millones recaudados por la privatización a precio de vaca muerta de las empresas estatales propiedad del pueblo y de la nación. Como resultado de esto también se ha conocido que el 25% de los ingresos por recaudaciones fiscales y otros que obtiene el Estado en poder de los pálido pelegato bochistas tiene que destinar al pago de la deuda externa y pública que sobrepasa el 60% del PIB, del que vende el cuento chino que es el que responde y respalda la deuda grosera del Estado externa y pública. Del mismo modo, ha llegado a la opinión pública la información de que, contrariamente al otro cuento chino de la velocidad y el interés que supuestamente impera entre los inversionistas extranjeros hacia el país, lo que destacan como una fuente de crecimiento económico, la verdad es otra. La verdad es que en el año pasado, 2018, que era menos adverso para la República Dominicana que el presente 2019, las inversiones extranjeras decrecieron alrededor de un 30% con respecto a otros años anteriores. Que el gobierno del pulpero y rastrero político, el bochista Dañino Medina, toma un préstamo en la banca internacional o emite un bono soberano, que es lo mismo que tomar préstamos en el exterior y hasta peor y mucho peor incluso, para cubrir los servicios de la deuda o tener específicamente que pagar pagarés que se vencen o que ya se han vencido. Este es un panorama claro y bien elocuente que dice que el inventor y creador del pálido pelegato bochista y sus supuestos sabelotodo, esto es, el leproso moral Juan Bosch y sus legiones de leprosos morales como los Dañino Medina, Leonel Antonio Reina, cabecillas de la manada de perros híbridos con gatos del pálido pelegato bochista, solo sirven para descifrar y desenmascarar que el leproso moral Juan Bo, como teórico político, fue un cero a la izquierda, y como politiquero mercenario, fue un fraude, del que las presunciones ridículas que le caracterizaban no son más que la comprobación de que era y es un fatuo y demagogo barato en cuanto a política práctica. La falta total de principios y por igual de convicciones raya en más allá de lo escandaloso. Como colofón de este breve enjuiciamiento del escarnio que en realidad es el bochismo, queremos ponerle el dedo en la llaga a sus acólitos que forman sus recuas de perros e hienas depredadores que, carentes de principios morales, de moral como de ética, se refugian en el punto álgido de la supuesta moralidad con que, como recurso de su condición inveterada de fatuo, se quiso encubrir el rufián y leproso moral Juan Bosch, calificado así de leproso moral por su condición de espía de la CIA, como comprueba in extenso la documentación respecto a sus actividades y sus adláteres, pues nadie puede hacer caso omiso de la sabiduría de la máxima, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero además, hablar como lo hacen esas hienas y realengos viralatas, por dioseros políticos y mendigos teóricos, que desdicen su supuesto nivel de intelectualidad, como Andrés L. Mateo, Alejandrina Germán, Luisa Navarro, imagínense, discípula de la virago Alejandrina Germán, especialista en dar baños con heces fecales y orina a los profesores que le reclaman, cosa propia de bochistas pero no de ostosianos, como Luis Checker Ortiz, viejo trujillista, bochista y neotrujillista de capa y espada, que ya no pueden seguir simulando de la grandeza política, cultural y teórica del felón leproso moral Juan Bo, y se pretenden refugiar en que fue ostosiano, lo que no siendo nada en verdad trascendente, por cuanto este fue, en el mejor de los casos, un positivista agnóstico y diletante de toda la línea, pero que sin embargo es de un significado moral incalculable ante los despropósitos de amoralidad y orfandad ética del espía pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, imperialismo norteamericano, esto es, un antiético y consumado leproso moral, cuya deleznable, esto es, execrable, repugnante, asqueante y nauseabunda amoralidad, esto es, podredumbre moral del leproso moral Juan Bo, que en la cuestionable polémica con el fascista jesuita franquista y opusdeísta Láutico García, sostuvo que saber gobernar era saber mantenerse en el poder, y que el sanguinario dictador Trujillo supo mantenerse en el poder por 31 años, de ahí que a su entender decía y repetía sin discernimiento y franca situación de poseso, por ello Trujillo no solo se mantuvo en el poder durante 31 años, sino que por ello es arquetipo y prototipo de saber gobernar. Nuestros pelafustanes del grupo de hienas y perros depredadores como Pablo McKinney, Andrés L. Mateo, César Pérez, Luisa Navarro, la repugnante carroña del cártel de Villajuana y su clan de los perros ladrones y corruptos, Alejandrina Germán, así como ese vómito de perro, Luis Checker Ortiz, no se atreven a enfrentarse a ese hecho y a esa situación e intentan demostrar que el felón Juan Bosch no era pragmático y que se puede ser positivista sin ser pragmático. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.